partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, justamente de El Redondel Periodismo sin lados oscuros, válido entre el 16 y el 23 de diciembre de 2012. Durante 60 minutos, una hora, vamos a estar compartiendo este uno de los últimos programas de 2012 de El Redondel. Vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de los últimos días y los temas que también ocuparán las tapas de los diarios, las páginas de internet, las cuentas de Twitter, la discusión en las redes sociales y los temas cotidianos de conversación, algunos que nos parecen importantes, al menos a nosotros, en este humilde pero potente programa en el que, más que informar, discutimos, pensamos en voz alta, analizamos, estamos de acuerdo o en desacuerdo con algunas de las opiniones habitualmente vertidas por allí. Y ese es el objetivo de El Redondel, detenernos en las noticias una vez por semana durante 60 minutos para pensarlas y discutirlas en voz alta, para estar de acuerdo con vos o estar en total desacuerdo. No nos importa mucho eso, lo interesante es pensar, ¿sí? En definitiva, tampoco queremos hacer algo muy intelectual de esto, pero sí darle una vuelta de tuerca, girar en redondo, girar alrededor de algunas de esas noticias y además escuchar excelente música, muy buenas canciones que siempre te proponemos aquí desde El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Como saben, mi nombre es Nicolás Eleve y tenemos varias alternativas para estar en contacto, para comunicarnos. Por supuesto, un correo electrónico que es elredondel@yahoo.com.ar, las redes sociales, estamos como @elredondel en Twitter, es muy fácil como verán, facebook.com/elredondel, también en El Redondel, somos El Redondel en Skype, así que si quieren contactarse directamente con nosotros a través de Skype o de MSN, somos El Redondel o elredondel@hotmail.com. También estamos en Google Plus como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. La verdad, las alternativas para estar en contacto, como verán, son varias, para que nos digan qué piensan, para que estén de acuerdo, estén en desacuerdo, pidan música, comenten, sugieren. También pueden escucharnos, por supuesto, siempre, semana tras semana, además de a través de las redes sociales, en nuestra página hiperoficial que es www.elredondel.com.ar o en la versión más chiquitita, más liviana, más móvil, que es m.elredondel.com.ar. Y por último, en diferentes puntos de la República Argentina, en distintos días, en distintos horarios, en diferentes diales, también podés oír este programa porque hay muchas radios en todo el país que incluyen en su programación este ciclo, así que si querés saber si en tu ciudad, en tu pueblo, en tu localidad se emite El Redondel de esta manera, podés visitar www.elredondel.com.ar. Allí está el detalle de qué radios, en qué diales, días y horarios emiten este programa. Así que las alternativas, como verás, son varias. También, si quieren, pueden seguirme directamente a mí en Twitter, en mi cuenta personal, que es @Nelevi, NELEBLARGAI, y esa es otra alternativa más que válida para que estemos en contacto. Como siempre, primer bloque, solo para presentarnos, por las dudas que sea la primera vez que nos escuchás, para recordarte de qué manera podemos estar en contacto y para saludar, apenas 3 minutos para eso. Ahora, siempre es motivo, o siempre el mejor motivo, o el mejor camino, ahí sí, para empezar el programa es escuchar excelente música, muy buenas canciones. ¿Qué les parece el nuevo tema de los Ilia Kuryakian de Valderramas? Ula Ula, los Ilia Kuryakian en su regreso, algo de rock argentino, y luego sí, primer bloque con la actualidad nacional. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Hago que lo imposible sea posible, que todo lo increíble se vuelva visible, que todos tus

Justamente, primer bloque del programa de actualidad nacional, política. Hay varios temas de los que vamos a hablar seguramente en esta semana y temas de los que venimos hablando en los últimos días. La posibilidad de que la Fragata Libertad vuelva a la Argentina. Algunos estipulan, calculan que el próximo 9 de enero llegaría al país tras el tribunal de... Mentira, no el tribunal, el fallo del Tribunal del Mar, que dijo bastante, en forma bastante clara, que la fragata es inembargable. Esto, bueno, obviamente no ha gustado a los fondos buitres, que eran los que querían embargarla. Habrá que ver qué resuelve la justicia ganesa, que aparentemente, según al menos al momento del cierre de este programa, ustedes saben, esto es grabado, estaba más cerca de resolver que de cumplir con el fallo del Tribunal del Mar y dejar libre a la Fragata Libertad, valga la redundancia, para que vuelva a la Argentina. Esta es una de las noticias de estos días. Es un tema que tiene que ver con la política internacional, tiene que ver con la economía y con el tema de el riesgo de los deseos de embargo de los holdouts que no adhirieron al canje de deuda y la posibilidad de que la Argentina, ¿se acuerdan? Se hablaba no hace mucho tiempo, entrara en default. Algunas noticias de estos últimos días hablan, entrara nuevamente en una especie de default técnico. Decía que en estos últimos días las informaciones hablan también de cómo el gobierno de Estados Unidos se ha manifestado nuevamente, el Tesoro de los Estados Unidos, a favor de la posición argentina, por todo lo que implica políticamente que un país que haya renegociado deuda, bueno, si no se reconoce esta renegociación, implica que todas las posibles renegociaciones futuras de deuda soberana de otros países, bueno, fallen y nadie quiera entrar en los canjes de situaciones similares, ¿no? Los canjes como los que hizo Argentina en su momento. Así que el tema de la fragata, que es muy concreto, muy puntual y que tiene que ver con el barco, el vínculo con Ghana, los fondos buitre específicos, estos fondos buitre que tienen que ver incluso con, como todos los medios publicaron, con algunos de los principales inversores en la campaña del Partido Republicano, gente muy cercana a estos sectores. Bueno, también tiene que ver con la macroeconomía, el tema de los holdouts, el tema de la situación futura, el fallo de Griesa, que será conocido finalmente en febrero, cómo avanza el tema en la justicia de los Estados Unidos, que es, en los 90, dentro de todos los delirios que vivimos los argentinos, fue el poner decisiones soberanas a criterio de justicias o jueces y juzgados de otros países. Y esto es bastante extraño, ¿no? En Estados Unidos muchas veces se justifican el derecho a intervenir en otros países terceros porque consideran legalmente que cuidar a ciudadanos estadounidenses por fuera del territorio estadounidense es un derecho. O sea, miren hasta dónde, cómo ellos lo ven, dado vuelta, ¿no? O sea, pueden intervenir en otros países si hay riesgo para ciudadanos estadounidenses en esos otros países. Los estadounidenses o la justicia estadounidense, la ley estadounidense lo ampara y lo ha amparado en muchos casos. Y nosotros, temas que tienen que ver con, por ejemplo, la deuda, las empresas privatizadas, aceptamos que la resolución de conflictos por esos temas, en el caso de muchas privatizadas ocurrió lo mismo, se resolviera no en la justicia local, porque en definitiva si una empresa privatizada tenía un problema, lo lógico hubiera sido que se resolviera acá en la Argentina, no, que intervenga o que interviniera un juez del extranjero. Este es uno de los temas o una de las explicaciones de por qué nos pasa esto casi 20 años después, ¿no?, del inicio de la década del 90. Ese es uno de los temas de la semana. Otro de los temas, sin duda, sigue siendo la ley de medios. Ahora habrá que esperar la apelación del Grupo Clarín y ver si finalmente la medida cautelar cae para el gobierno nacional o no, si la apelación frena todo. Bueno, hay muchos rumores alrededor de esto, sea como fuere, como decíamos la semana pasada. Es muy factible que esto se termine cuando la Corte Suprema de Justicia defina claramente si la ley es consti o anticonstitucional y si el grupo Clarín tiene que desinvertir o no. Es el único grupo, en definitiva, también es el único muy claramente afectado porque tiene muchas licencias. El resto de los grupos con distintas decisiones ya aparentemente han resuelto de qué manera se adecúan a la ley, si le venden a parientes, si venden directamente. Bueno, hay distintas alternativas para, por lo pronto, ajustarse a lo que dice la ley de servicios audiovisuales. Así que el tema ley de medios es un tema que seguirá, sin dudas. Los diarios están especulando, varios diarios en estos días, sobre cómo va a votar la Corte Suprema cuando esto llegue a la Corte. Hablando de Corte y desprendiéndonos del tema ley de medios, aparece la figura de Lorenzetti. Mucha gente no sabe quién es Lorenzetti, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se viene especulando, nosotros ya hablamos hace algún tiempo de las especulaciones periodísticas, sobre todo sobre la posibilidad de que Lorenzetti sea candidato a presidente en 2015. ¿Se entiende, no?, de qué estamos hablando? Falta bastante. Y más allá de que Lorenzetti, que obviamente puede ser candidato a lo que tenga ganas, Lorenzetti no tiene un partido político, porque al menos no milita en ningún partido político. Nuevamente, hablar de Lorenzetti candidato y que los medios hablen de Lorenzetti candidato habla de los problemas que sigue teniendo el sistema de partidos en la Argentina. Es un tema, un caballito de batalla del Redondel, porque hablamos siempre de este tema, porque es un tema central para explicar muchas de las realidades argentinas en los últimos 20 años, prácticamente, desde que yo me atrevo a decir la Unión Cívica Radical como partido sólido en el país sacó un 15% de votos con Masachesi candidato a presidente en el año 95, hace rato. Ya ahí empezamos con una crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales. De acá no se salva nadie, ninguno: el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, los partidos grandes, los partidos chicos, la derecha, la izquierda. Y no hemos del todo salido de esto, o mejor dicho, hemos muy poco salido de esto. Y un ejemplo es este, ¿no? Labaña, candidato por la Unión Cívica Radical a presidente hace algún tiempo, y ahora el hecho de que se hable de que un extra partidario, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pueda ser candidato a presidente con el apoyo de ciertos partidos políticos o no. Y esto habla de, bueno, ¿y qué pasa con esos partidos? ¿No están generando candidatos que puedan tener buena imagen, que tienen que ir a buscar a alguien que nunca en su vida tuvo militancia política? Bueno, es todo un tema. Más allá de, y esto desde el punto de vista más, si quieren, político, desde el aspecto más relacionado con la comunicación, el carisma, otra buena pregunta será ¿qué carisma tendrá Lorenzetti si llega a ser candidato? Si alguien lo votaría o no a una figura que definitivamente tiene poco vínculo con los medios, si podrá construir este vínculo. Todo esto en la política del siglo XXI, en todos los países del mundo, todos los candidatos tienen que tener una imagen televisable, poder tener un vínculo especial. Ese vínculo especial se construye desde muchos lugares, pero en definitiva todos lo necesitan, si no, en pleno siglo XXI la política no se puede construir de una manera muy, muy efectiva. Es un tema, se habla mucho en estos días, nosotros ya lo habíamos comentado y se sigue hablando del el plan Lorenzetti, quién lo busca, qué no, si se opone, si se enfrenta al gobierno, cuánto están bien, cuánto están mal. Y hablando de justicia, como verán, esta semana nos ha dado todos temas muy entreconectados, muy concatenados, porque pasamos de ley de medio a Corte Suprema, de Corte Suprema a justicia en general. El caso Marita Verón, del que se ha hablado tanto. Algunos aportes al tema del caso Marita Verón. El primero que se me ocurre, que nosotros también lo hemos planteado varias veces aquí en el Redondel, es un paso que quizás ayude mucho a poder luchar contra la trata de personas y esta esclavitud moderna del siglo XXI, que es el proxenetismo, este tipo de proxenetismo que se da mucho sobre todo en el interior de la Argentina, en prostíbulos en el medio de las rutas, aislados de las ciudades, en esas en esos lugares viven mujeres prácticamente secuestradas, aisladas, drogadas. Esto ocurre hace muchísimo, ocurre en todo el país y ocurre aquí en Capital Federal, quizás con diferentes características: whiskerías, prostíbulos, bares extraños. Me gustaría saber realmente en cuántos de estos lugares hay mujeres que ejercen la prostitución por voluntad propia y en cuántos casos hay mujeres que con estas nuevas técnicas del siglo XXI se encuentran en esta situación casi de esclavitud o de una esclavitud propia de la época, condicionadas por el tema del consumo de drogas, con imposibilidad de salir porque no tienen recursos económicos, no tienen a dónde ir, cooptadas psicológicamente, ¿no? Hay mucho para discutir ahí. Y quizás una manera de empezar a destrabar este conflicto, del que se habla muy poco, esta idea, sería empezar a hablar de la legalización de la prostitución, como ocurre en otros países, por ejemplo en Uruguay, empezar a plantear la posibilidad de que las mujeres y los hombres, las personas que decidan vivir de la prostitución, puedan hacerlo en forma independiente, puedan pagar impuestos, pueda haber legislación sanitaria, controles efectivos y claros del Estado, municipal, provincial y nacional, para que esto no sea algo oscuro, prohibido, que ocurre, aunque todo el mundo lo sabe, de espaldas a la sociedad. Y que ocurre, siempre es muy interesante, ¿no? Estos pueblos del interior que son conservadores, tradicionales, hemos visto muchos casos. Bueno, el último fue, salvando las distancias, pero espero que se entienda la comparación, este pueblo en el que tres personas, tres hombres abusaban de una menor, casos en los que vemos personas de 20 y pico largos vinculados afectivamente o sexualmente con adolescentes de 14 en situaciones que, por supuesto, están violando la ley, porque son niñas o niños de 14 años que están en contra, digamos, están por fuera de todo, de toda situación legal, y estos pueblos que son convencionales, tradicionales, y sin embargo por detrás, en algunos casos hasta religiosos, y sin embargo por detrás hay toda una hipocresía o una falsedad que tiene que ver con el prostíbulo en las afueras del pueblo, al que van los hombres y que nadie habla nada y nadie dice nada. Bueno, esta realidad, si empezáramos por un lado legalizando la prostitución, quizás podríamos empezar a discutirlo y controlarlo mejor, y como ocurre en otros países, ¿no? Debo decir, como tantos otros países del mundo tienen legalizada la prostitución. Y además, por supuesto, empezar a ser sinceros y darnos cuenta que acá la complicidad es compartida entre los gobiernos nacionales, el nacional, los provinciales, los municipios, las justicias, las policías, que se hacen de la caja cotidiana, el ingreso cotidiano, a partir de cobrar por protección a estos prostíbulos. Y esto ocurre en la Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, en todo el resto de las provincias, un poco más o un poco menos, y también la complicidad de los vecinos, que lo saben y lo aceptan, y en muchos casos no les parece mal. Por eso es tan interesante este planteo filosófico, ético, moral, cultural de sin clientes no hay trata. Este planteo en voz alta de dónde estamos los hombres, dónde estamos, dónde están las mujeres, dónde estamos hoy, y cómo tenemos que ser estos seres humanos del siglo XXI, cómo tenemos que construir nuestra cultura, nuestra sexualidad libre, cómo podemos construir nuestros vínculos y nuestras relaciones saliendo de esta idea, de que una idea muy arraigada en una cultura, en una actividad que la de la prostitución siempre ha existido, de que definitivamente el cliente, la persona que consume este tipo de servicio, entre comillas, es quien promueve esto, y que en definitiva, bueno, tiene que haber otras miles de alternativas para tener una vida sexual activa, interesante, atractiva, relaciones, por fuera de caer en la convalidación de la trata de personas. Todavía seguimos viendo cómo los medios de comunicación hablan cada dos por tres. Siempre tenemos algún periodista trasnochado, algún colega que habla de la trata de blancas, haciendo una especie de regreso al 1800, cuando en aquellas épocas tratar negras no estaba mal, y sí tratar blancas. Y esto habla también de todo un tema ideológico, ¿no? De que hablamos, cuando hablamos de trata de blancas, sino de personas. Y de hecho también es interesante hablar de trata de personas, porque no solamente hay trata de mujeres, también hay trata de niños. Quizás aquí no tanto en la Argentina, pero en otros países, la prostitución infantil, la prostitución de niños y de niñas es muy similar, y de adultos también, y de mujeres adultas. Pero es todo un tema que es muy interesante, el del caso Marita Verón, porque habla otra vez de las complicidades, de cómo las provincias, las policías, las justicias, los poderes ejecutivos miran para otro lado, se hacen los tontos, justifican un negocio que beneficia a muchos, beneficia a quienes los rodean, a los proveedores de todos estos lugares, estos prostíbulos. Por eso, en definitiva, nadie, el toro por las astas, nadie se hace cargo como debería ser, porque está bien que haya una ley, pero también hay muchas leyes provinciales y municipales que permiten avanzar en todo esto, que a la vez está conectado con otros delitos, ¿sí? Desde delitos que tienen que ver con lo tributario, obviamente, porque hay actividades por las que no se pagan impuestos, hasta delitos que tienen que ver con la explotación de personas, con delitos y delitos relacionados con el tráfico de drogas, ¿sí? Ya no estamos hablando del consumo de drogas, que ahora hay toda una discusión sobre el libre no consumo de drogas, para el uso de drogas a nivel personal, sino del tráfico de drogas y la venta de drogas, que muchas veces estos prostíbulos también funcionan como lugares de venta de drogas. Y ahí está, entonces, decíamos, la complicidad de todos. El gobierno ha aprovechado de alguna manera, y también a partir del tema de ley de medios, para plantear en voz alta algo que tiene una larguísima data, que es la discusión de ¿se puede democratizar más el sistema judicial en la Argentina? Se habla mucho en estos días si la justicia responde a intereses del gobierno, de los gobiernos, de los partidos políticos, más de los partidos políticos quizás no, de las corporaciones, de quienes los nombraron, porque hace 40, 50 años, ustedes saben, los jueces son designados y están en su cargo de por vida. Digamos, es el único poder del Estado que no sufre, a ver, entre comillas, sufre, que no es votado, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los fiscales de distrito son votados, entonces tienen que ganar las elecciones, o, por ejemplo, el poder de la justicia tiene límites porque existe el juicio por jurados. La Constitución de 1853 habla del juicio por jurados, y en la Argentina nunca se pudo avanzar en este tema. Fue todo un logro, no hace muchos años, haber logrado los juicios orales y públicos. Miren de qué estamos hablando: un juicio televisado, un juicio público. Por primera vez, los abogados en los últimos 15 años empezaron a pensar en cómo hablar delante de un juez o cómo convencer, porque toda la justicia durante prácticamente 100 años en la Argentina se resolvía por escrito. Así que estamos dando pasos, y quizás sea un momento interesante, a partir, por ejemplo, del caso Marita Verón, para seguir discutiendo, seguir avanzando en ver qué puede ser más democrático para la justicia argentina. ¿El juicio por jurados? ¿Ir a eso? ¿A que los ciudadanos formen parte de la justicia? El juicio, los fiscales de distrito votados, beneficios que los jueces tienen, por ejemplo, el no pago del impuesto a las ganancias, que tanto se ha discutido a lo largo de los últimos 20 años, y modificar esto. Bueno, bien, me parece que son todas discusiones válidas, que tenemos que dárnoslas en voz alta,

El jueves pasado tuve la oportunidad de verla en River Plate, un gran show, por supuesto, de una de las performers más importantes de la música actual y, a decir verdad, de la música en los últimos 30 años. Estamos escuchando aquí a Verónica Luis Ciccone, el nombre verdadero, completo, original de Madonna, aquí en el redondel con este tema bien pop de su último álbum MDNA, que le dio también nombre a la gira que la trajo aquí en la Argentina y que terminará en poquitos días más en la ciudad de Córdoba. Madonna en el redondel, Turn Up the Radio. El redondel, @yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, con esta gran versión remixada de Personal Jesus de Depeche Mode, vamos a la información del planeta Tierra, a recorrer algunos destinos. Hay mucha información siempre en este mundo tan movido. En Alemania me llamó la atención una información que llega desde ese país. La justicia investiga al copresidente del Deutsche Bank, Jürgen Fischen, y a Stefan Kraus, también miembro del comité ejecutivo, en relación con un caso de evasión de impuestos, según informó el banco alemán. El mismo banco confirma esta noticia. Es el primer banco alemán que está bajo sospecha de evasión fiscal en relación con derechos de emisión de dióxido de carbono, algo por lo que ya fue investigado en la primavera del año 2010. Así que en todas partes se cuecen sus habas, siempre decimos aquí en el redondel, ¿no? En todas partes se cuecen sus habas, y en este caso investigan al presidente de un gran banco por evasión impositiva. Lo digo porque a veces creemos dos ideas que hay que empezar, o no sé si empezar. Acá en el redondel siempre planteamos que la corrupción es algo que tiene que ver con el poder. En general, la corrupción aparece asociada al poder, al ejercicio del poder, a la concepción que se tiene sobre el poder, y también, por supuesto, a la falta de controles sobre el ejercicio del poder. Muchas veces se trabaja intensamente la idea de que la corrupción solo aparece en los sectores públicos, cuando realmente suele ser transversal y cruzar todos los sectores públicos, privados y de organizaciones que en definitiva tienen gran poder. en cualquier sociedad, en algunas menos, en otras más, y ese es un muy buen debate. En América Latina definitivamente los estudios, los casos, las causas, las denuncias, las investigaciones por corrupción son muchas, pero es interesante ver que hay muchos involucrados en estos temas de corrupción y que siempre suele haber una contraparte pública y privada de un lado y del otro. Me parece que este es un buen ejemplo. Tomé la noticia porque me pareció interesante, ¿no? A veces decimos Alemania, Estados Unidos, estos países en los que todo es perfecto. Aquí también en el Redondel trabajamos esta idea de que en ningún lugar todo funciona bien siempre, y todos los lugares, todos los países del mundo tienen algo bueno y también algo malo. Este es un ejemplo de cómo un hecho que uno diría, bueno, el primer banco de Alemania, un caso de evasión de impuestos en el que están vinculados 5 empleados, se investiga a un miembro del comité ejecutivo, ¿puede ocurrir? Bueno, sí, ocurre. Y ahí está la noticia que muchas veces también decimos, aquí no se difunde tanto, no se trabaja tanto este tipo de información. Por eso a veces creemos que en otras partes del mundo no pasa nada. Otra noticia, y me voy a Japón también porque no hablamos mucho de Japón, es el regreso del Partido Demócrata japonés, la derecha japonesa, que vuelve al poder. El primer ministro Ahiso Abe tendría 191, entre 191 y 233 votos dentro de del sistema electoral japonés. Son el total de escaños, a decir verdad, de los 480 que tiene la Cámara Baja japonesa. Antes tenía 118, así que si se queda con casi 233, la derecha obtendría el triunfo en Japón. Es muy interesante esto porque el partido de la derecha está hablando sobre la posibilidad de que Japón vuelva a tener ejército, sobre todo por un enfrentamiento discursivo que tiene desde hace varios meses, que tampoco hablamos mucho acá en la Argentina, con China, ¿sí? Por unas islas en disputa entre China y Japón. Son dos países que ya tuvieron conflictos, ya tuvieron guerras, y la posibilidad de que Japón vuelva a ser un país con ejército después de la Segunda Guerra Mundial es todo un cambio en un mundo que se está centrando cada vez más en el Asia y en esa zona del Asia, ¿no? En Japón, Corea del Sur y China, por supuesto, como desarrollos, centros económicos, culturales que se están consolidando y están haciendo pie también en buena parte de Occidente, de diferente manera, económica, ¿no? Buena parte de la deuda de Estados Unidos es China. Y también como consumidores, exportadores, productores de todo tipo de bien y de servicio. Así que esta noticia que llega desde Japón me pareció interesante. Y por último, el tema, sin duda es el tema de la semana, es la masacre en la escuela Sandy Hook en Newton, Connecticut. Volvemos a hablar de lo mismo, volvemos a hablar de una masacre, 27 muertos, la mayoría niños. Y cómo es interesante también cómo se trata la noticia en Estados Unidos y aquí en la Argentina también. Somos muchos los periodistas que creemos que sin dudas esto es una noticia que debería estar en los diarios más asociada a un tema de inseguridad o de terrorismo que otra cosa. Hay mucha discusión sobre si este tipo de hechos se asociarían al terrorismo. En un concepto muy amplio, sí, porque generan definitivamente terror. Es un terrorismo no externo, no generado por Al-Qaeda, no generado por un enemigo externo de la nación, pero sin dudas la situación y el tipo de atentado cumple con las condiciones de un ataque terrorista, porque se atacan civiles en situación de indefensión masivamente. No es a través de una bomba, pero sí es a través de disparos a mansalva. Sin embargo, para Estados Unidos esto no es terrorismo interno y tampoco es en general tratada esta información como una noticia de inseguridad, ni en aquel país ni en este, en el que hablamos tanto de inseguridad cuando obviamente nos, y es más que obvio, nos roban en una esquina, asesinan a una persona en una situación de robo. Y esto definitivamente es un caso de inseguridad, porque estar en una farmacia, en una escuela, en una universidad, estudiando, trabajando, y que alguien entre y masivamente dispare y nos mate, es sin dudas un hecho de inseguridad. Que la pregunta sería, ¿podemos estar tranquilos estudiando? ¿Podemos estar tranquilos pensando que nuestros niños están en la escuela y que no van a ser asesinados por un loco? Es el mismo razonamiento que muchos en la Argentina y en el resto de América Latina hacemos, pensamos, tenemos cuando decimos, ¿y podemos estar tranquilos con esto de que salimos a la calle y volvemos vivos porque no nos roban para robarnos el auto, un par de zapatillas o para sacarnos la mochila, nos van a asaltar y nos van a matar? Esta sensación de inseguridad que tenemos desde hace muchos años en buena parte del continente es sin duda similar a la que pueden sentir muchos estadounidenses que están en una universidad, que están en una escuela, que están en un cine, que están en cualquier lugar público, sintiendo que no saben si van a volver a casa. Hay posibilidades remotas quizás de que algún loco entre y dispare a mansalva sin ninguna razón. En este caso, sin ni siquiera la razón de robar o de quedarse con un bien, simplemente por asesinar. Y en forma casual, en cualquier lado, en cualquier parte del país, porque todos estos hechos se reproducen prácticamente, se han reproducido, si miramos las noticias, en los últimos años, en prácticamente todos los estados de los Estados Unidos, en general en ciudades pequeñas, pero prácticamente sin diferencias en el sur, en el norte, en el centro, en el este y en el oeste. Y casi siempre en situaciones muy similares. Estamos hablando de jóvenes que no están en tratamiento, que son poco sociables, que tienen problemas de relación, que han tenido conflictos con su familia, con sus escuelas, con sus compañeros de trabajo. Acá hablamos mucho de los psicólogos, de que la Argentina es un país lleno de psicólogos y que en otros países prácticamente la psicología no existe. Una buena pregunta, punto para los psicólogos en esta discusión en voz alta. Quizás sea bueno, ¿no?, que haya un país lleno de psicólogos y que la gente vaya a terapia para canalizar mucho de lo que les está pasando y tengan algún tipo de tratamiento psicológico, psicoanalítico, psiquiátrico, médico, porque muchos de estos jóvenes demuestran que nadie los ha acompañado médicamente, familiarmente, y que esto deviene, termina en estas matanzas. Agreguémosle unos datos muy interesantes que publica el diario El País de Madrid. El 69% de los estadounidenses, según la encuesta, una encuesta publicada por Gallup, el 69% de los estadounidenses alguna vez disparó y el 47% tiene un arma en su casa. 300 millones de armas hay en manos privadas en los Estados Unidos y 30.000 personas mueren por año por disparos en ese país, en los Estados Unidos, en los que se ha multiplicado en los últimos 40 años la venta de armas a la par del crecimiento político, económico, de la Asociación Nacional del Rifle y del negocio de la industria de las armas. Alguien podrá vincular esto, por ejemplo, a la presencia de las armas en las series, en los policiales, por supuesto a lo cultural que tiene que ver con el origen de los Estados Unidos y una enmienda constitucional de 150 años de antigüedad que dice que está bien que los ciudadanos se armen en defensa de su país. Bueno, hay muchas explicaciones culturales, políticas, económicas para entender por qué un país como Estados Unidos tiene tantas armas, y esto también explica por qué en definitiva se usan tanto, porque hay tantos muertos en situaciones de calle, de conflicto habitual, si quieren, robos o de violencia doméstica, que los hay muchos, y por qué también estos jóvenes, muchas veces, la mayoría de las veces jóvenes o personas que se han sentido desplazadas, discriminadas, no conectadas con su entorno, tienen acceso a las armas de una manera muy fácil, muy sencilla, compran armas en cualquier lado y devienen en asesinos seriales en estas masacres sin que se destrabe nada, porque todos los presidentes año tras año lamentan los muertos, dicen que esto es terrible. Pero nadie discute la posibilidad de limitar la venta de armas, poner controles más fuertes. Pareciera que en el fondo, bueno, está bien, la gente muere. Bueno, forma parte de este derecho que los estadounidenses tienen a comprar armas. Y calculemos, ¿no? 200, 100, 100 muertos por año, 20 acá, 10 allá, 15 allá, 50, 60 por año, como consecuencia de masacres casuales hechas por locos que compran armas, forma parte de lo que tenemos que sostener, soportar o padecer por esta libre acceso a las armas, que parece que es más importante. Y esto lo planteo así porque para muchos estadounidenses sigue siendo más importante el derecho a las armas, el derecho a comprar armas y a tenerlas y a portarlas y a que se vendan libremente, que el hecho de que haya masacres de niños o de personas que circunstancialmente son asesinadas. O sea, no importa eso, dejémoslo. Hay una indignación muy rápida, apenas ocurren estos hechos, pero cuando alguien levanta la voz y dice, y si modificamos la Constitución, y si empezamos a limitar la venta de armas, todo esto se calla rápidamente, y acá no pasó nada, simplemente, bueno, algunos muertos cada tanto que tenemos que sostener o tenemos que soportar. Es una visión muy dura de lo que ocurre, y también me parece interesante hablar de cómo son los Estados Unidos, cómo son los estadounidenses, y nuevamente sumamos nuestro enfoque de que en todas partes se cuecen habas, porque en definitiva también en los Estados Unidos hay problemas de inseguridad como estos. No son como los nuestros, son diferentes, pero sin dudas esto es un hecho de inseguridad cotidiana, ciudadana, y el miedo que mucha gente debe tener de estar en un cine, en una escuela, en una universidad, de que sus hijos estén en el colegio y de que alguien entre y directamente los mate. Vamos a escuchar música que llega desde los Estados Unidos, una canción que está en los primeros puestos de los rankings. La oímos, muy lindo tema, y al final les cuento un poquito más. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. For angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float. Dry house, wet clothes. Loose change, banknotes, weary eye, dry throat, cool girl, no phone. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastry. Worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'll go mad for a couple grams. But she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland. Una de las canciones más escuchadas en los Estados Unidos en estos momentos. Estamos oyendo a Ed Sheeran. Él es inglés y le va muy bien con su álbum Plus, que lanzó en 2011. Desde esa placa, esta canción, que se llama The A-Team, habla sobre el consumo de drogas, la problemática de los homeless frente justamente al consumo de sustancias como el crack, la heroína. Una canción realmente muy fuerte en su letra, en su poesía. Con una melodía realmente hermosa, melancólica, y que está cautivando a los estadounidenses en estos momentos. Este tema de Ed Sheeran, sonando aquí en el Redondel por primera vez. The A-Team. We don't wanna go outside tonight. In the pipe, fly to the motherland. Or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. Redondel. Bien, últimos segundos de este programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 16 y el 23 de diciembre de 2012. Nos encontraremos para el último programa de este año, tras la Nochebuena, tras la Navidad, así que es momento de desearle felicidades, felices fiestas, al menos esta primera fiesta del fin de 2012. A todos nuestros oyentes, a toda la gente que nos sigue aquí en la Argentina, en el resto del mundo, que nos escucha, nos descarga, nos comparte, nos sigue en las redes sociales, que semana tras semana, de diferentes maneras, en diferentes soportes, escuchan el Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros, que opinan, que nos dicen qué les parece, que visitan nuestra página www.elredondel.com.ar. A toda la gente, en serio, siempre muchas gracias por estar del otro lado, por compartir la radio, hacerla, como decimos siempre, de este lado y de aquel. La radio se hace de los dos, se hace escuchándola, se hace hablándola, y se hace compartiéndola. En definitiva, justamente esa es la maravilla de la radio. Podemos estar compartiendo el sonido mientras caminamos, mientras cocinamos, mientras ordenamos la casa. En definitiva, esa es la magia de este maravilloso medio que es la radio. Como siempre, gracias. Nos escuchamos en una semana para un nuevo encuentro de El Redondel. Mi nombre es Nicolás Elevi. Tengan una excelente semana y felicidades, feliz Navidad para todos. Nos vemos. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.